Radio Ubrique, tu radio. Ahora sí, sintonía de cafelito, 7 minutos, pasan de las 5 de la tarde y nosotros que arrancamos este tiempo de debate. Un poco más tarde estábamos esperando y disculpando a Fran, que estaba complicado encontrar aparcamiento hoy, ¿no? No, lo he encontrado bien aparcamiento, lo que pasa es que estaba hablando de cosas relativas a otras cosas y había pedido la portabilidad. Ahora no ha tenido que llamarme hace media hora y esto dura bastante. Mejor entonces. Me he quedado de nuevo con la compañía, pero sí le digo aquí a la gente que cuando quiera que le bajen el precio de las cosas, lo que tienen que hacer es pedir la portabilidad. Que no llamen a la compañía diciéndole, me han dicho que me van. No, no, tú la pides y ya con los que están se ponen las pilas para que. Pero de momento. De la nada, ¿no? Como arte de magia, por arte de magia. Yo una compañía cerca. ¿Vale? Todos los días dándome por culo. Que yo no, yo tengo mi hijo y mi hijo. Yo me voy a cambiar de compañía. Con mi hijo, ¿cómo coño voy a estar? ¿Vale? A mí me llamó el otro día una a las 11 menos 10 de la noche. O sea que imaginaros la. La respuesta que le podía haber dado, que no se la di. Esto es que no había cumplido el objetivo de venta. Cualquier hora. Que nos he presentado, Fran. Buenas tardes. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Y Patricia Carrasco, Patricia, buenas tardes. Bueno, podemos hablar, daría para tertulia esto de las compañías telefónicas y cada uno nos ponemos a contar nuestra. Decía el martes, ayer, el de Jesús Yesa, secretario general de Facua, que las compañías telefónicas suponen más del 50% de las reclamaciones que los usuarios interponen a las comercializadoras. Pues imaginaros lo que podría dar de sí una tertulia hablando de compañías telefónicas. Vamos a hablar de mercadillo, evidentemente, ¿no? Yo creo que ha sido el tema de la semana, el tema que surgió ayer, sobre todo, cuando era el día que estaba marcado para que se estrenara, ¿no?, entre comillas, esa nueva ubicación del botellódromo. Pero antes, si os parece, y por ir entrando en materia, nos escribían dos oyentes. La primera de ellas decía así: buenas tardes, me gustaría que comentarais en el cafelito el tema de los muebles en los contenedores para tirarlos. Dice que el domingo fue a dar un paseo por el casco antiguo y iba una pareja de fuera y estaba uno de los contenedores de la torre atestados de sofás y muebles para tirarlos. E iban comentando que con lo bonito que es el casco antiguo, que parecía que estaba sucio, y dice esta oyente, esta vecina, que le dio vergüenza ajena. Dice que por desgracia no es una cosa solo del casco antiguo, que sino que están todos los contenedores así. La verdad que sí. Eso suelen hacerlo. Suelen ponerlo cuando es más fácil llamar precisamente a Básica o llevarlo allí al punto limpio y no pasa absolutamente nada. Pero si no quieren llevarlo al punto limpio, pues que llamen a Básica y Básica viene y lo recoge también. Pero es más fácil dejarlo en el contenedor, Manolo, por eso lo dejan. Hombre, claro. Es más fácil. Pero claro, es lo que dice esta oyente. Pues, yo pensaba que había días, ¿no? ¿No? Antes no había unos días puestos para poner los muebles en la calle. No, ya no. Lo pones cada día y después de la recogida se pasa un camioncito y lo recoge por la noche, vale, con los muebles. Vale, la verdad que sí, que muchas veces da vergüenza de cómo están los contenedores llenos de muebles. Uh-huh. Pero claro, también hay gente, pero es lo que dice Manolo, se llama Básica, Básica viene, porque a lo mejor tú no tienes cómo transportar el mueble, pero si Básica viene, pues ya sabéis, que llamen a Básica y ya está. Eso, que aparte de todo eso, como ha dicho Fran, lleva razón, que cuando pasan los recogedores de los residuos, pues ellos mismos pasan el parte y a rato, a las 2 horas, ¿no?, eso vienen a recogerlo, ahora no. Si nadie dice nada, pues normal, de lógica. Lo que no recogen son neumáticos de coche, como yo he visto, baterías de coche. ¿Eso que se lleva al punto limpio, Fran? Eso se lleva al punto limpio, creo. Y a lo mejor, y si el punto limpio no lo puedes recoger, pues él te puede decir, pues sí, esto lo tienes que llevar a este lado o a este lado. Vale. Pero sobre todo, vamos, ya me han dado yo aquí fotos de neumáticos y eso no se los va a llevar Básica, ¿eh? Al final, pues yo no sé cómo los gestionan, pero las baterías de coche igual, que tienen ácidos y tienen material corrosivo, pues hay que tener en cuenta esas cosas también. Pero sí está claro que los contenedores no son el sitio para poner los muebles. Escombros. Ni escombros, ni escombros, nada. Escombros, he dicho, sanitario, se ve de todo, pero claro. La verdad es que, hombre, y sobre todo en el casco antiguo, pues intenta dejarlo lo más limpio posible de contenedores y de cosas, pero ya cada familia, a saber Dios, esta persona, los medios que tiene, y no siempre hay que ponerse un poquito en el lado de, y además si cumple la regla, quiere decir que si ella saca su mueble en un contenedor, pues esas son las reglas que están pactadas ahora mismo, gustarán más o gustarán menos. Y además decía la oyente el domingo, pero que había una pareja. Yo el viernes vi hasta tres grupos de turistas aquí en la localidad. O sea que sí, se está moviendo el turismo. No, si aquí vive muchísimo. No, si había gente de fuera, de dentro no había ninguno. Me estoy refiriendo el viernes por la mañana. Si aquí llegan autobuses, vienen casi todos los días, ¿eh? A lo mejor no le da mucho tiempo, pero... El lunes precisamente vinieron dos autobuses que yo estuve hablando con ellos. Y diciéndole, dice, ¿dónde podemos comprar? Le digo, pues eso hoy lo van a tener ustedes difícil, porque la verdad, muy poquitas tiendas son las que abren los días de fiesta. Le digo, pero bueno, darse un paseo por aquí, por esta avenida, y ahí a lo mejor se encuentran ustedes algo. ¿Qué le voy a decir? Otra cosa no los podía mandar. A mí me pasó igual, me llegaron gente tarde, y dice, ¿dónde vamos a cenar? Digo, el lunes por la noche, digo, pues yo creo que está difícil hoy, porque con el día del petaquero, ya a las 11 de la noche, digo, para cenar, pero vamos, que todavía encuentran algo abierto. Y es verdad que dice Fran, no, estaban aquí los de fuera, porque los de primero no había nadie, era un pueblo fantasma este puente. Afortunadamente, ¿no? Que cada uno que sea libre para irse donde no, yo es lo que digo siempre, que es que ya lo que le hacen falta en este caso a los marroquineros, a los trabajadores, es que dispongan de su tiempo libre para decirle dónde se tiene. Ya cada uno con su tiempo libre que haga lo que claro quiera. Claro que sí. A mí me da que Jesús, nuestro amigo Jesús, oyente acérrimo, nuestro participante en la distancia, seguro que ha aprovechado también el puente. Sí, él. Seguro, eso no hay... No sé por qué se ha tomado la cerveza, pero se la ha tomado seguro. Seguro. No es verdad que el domingo había poca gente, casi nadie. En los bares yo bajé por la avenida y digo, la avenida pela. No había nadie. Bueno, pues... Es buena señal eso también. Sí, hombre. Claro, te digo, es buena señal, ¿no? Que otros años ha estado peor la cosa y ni puente del petaquero, ni fiesta, ni nada, ¿no? A nivel de la marroquinería. Bueno, pues vamos a hablar del mercadillo, lo decíamos, ¿no? Un mercadillo que quedó aplazado en el día de ayer, martes 31 de mayo. Estaba previsto que se ubicara en la zona del botellódromo, pero finalmente los comerciantes pues rechazaron alojarse en ese recinto que había acondicionado el ayuntamiento para tal fin, al considerar esto los comerciantes que no contaban ni con el espacio adecuado, ni con la distribución prevista, ¿no? Que no atendía a sus necesidades. La alcaldesa Isabel Gómez se reunía con ellos, lo que explicó aquí en la sintonía de la mañana, para conocer las demandas en torno a esta localización. Mantuvo un encuentro sobre el terreno que había sido solicitado con anterioridad desde el ayuntamiento, decía Isabel Gómez, y que hasta la fecha no había llegado a producirse. ¿Qué es la consecuencia de todo esto? Bueno, Isabel Gómez que se disculpaba ante los vecinos que se vieron afectados, ¿no? Porque estaba anunciado que el mercadillo iba a estar en el botellódromo y a buen seguro, ¿no? Que hubo vecinos que subieron y que se encontraron sin mercadillo. Y también las consecuencias es que el próximo martes 7 de junio su ubicación va a ser en la Plaza de las Palmeras, mientras se acondiciona esta zona del botellódromo para dar respuesta a las exigencias o las necesidades que piden los comerciantes. Y es verdad que bueno, hubo cierto revuelo durante la mañana, desconcierto y tal, y eso es lo que contó la alcaldesa. No sé cómo lo habéis vivido ustedes. Y yo me pregunto, si no cabe el mercadillo, ¿cómo van a meter todas las atracciones de feria? Que es una pregunta, porque es que en el mercadillo aquí tampoco hay muchos puestos. Que no es que digamos que hay, porque en el bosque viene más puestos que en Ubrique. Y yo digo, si ellos no tienen espacio, no sé por qué, si es que meten a lo mejor dentro las furgonetas y todas las cosas. Es que el problema, claro, por lo visto está ahí. Cuando se han hecho las mediciones, se han dejado, por lo visto, los puestos del centro, ¿no? Entonces, ellos no han contado, bueno, han contado con las furgonetas, pero no han contado con que las furgonetas tienen que maniobrar por allí. Entonces, si entraran primero los del final y fueran entrando progresivamente cada uno a su puesto, pues sí cabrían, ¿vale? Y después se tendrían que ir, pues primero los que han montado más cercanos a la salida, pero claro, ahí van llegando los puestos, y entonces si tu puesto es el 2 y tú lo pones ya en donde te toca, a lo mejor ya impide... Eso, ahí ha habido un error de cálculo, que es por lo que seguramente esta reunión ellos tendrían que haber subido allí antes para ver cómo iba a ser la cosa, y ya está. Y lo que serán, según me he enterado, los puestos del centro los quitarán y ya los van a poner más para abajo, y ya les dejan a que ellos puedan maniobrar sus furgonetas bien. Claro, ¿vale? yo lo que pensé, digo, el problema de espacio, no, porque tampoco hay muchos puestos, pero claro, cada uno mete su furgoneta, y la verdad es que ya con las furgonetas metidas ya es que no queda. Pero vamos, que este es la que se lió porque seguro que hay gente que subió arriba y de ahí tiraría a la Plaza de las Palmeras. Ah, pues no está aquí. Yo precisamente, que me preguntaron unos pocos ahí en el pabellón cuando iba para la gimnasia, y le dije, digo, no, hoy no aquí, hoy en la Plaza de los Toros. Y entonces algunos cuando nos mandaste para allá. Cuando llegaron allí y verían que no había, dirían, ya nos engañó. No es que no los engañé, ¿no? Yo le dije bien, perfectamente dónde tenían que ir, porque allí es donde estaba ubicado. Pero claro, lo que nos esperaban que hubiese, y también hubiese manifestado en este caso para exigir esas cosas. Hicieron una marcha, ¿no?, de protesta desde el ayuntamiento hasta el Hipersol, fue donde se reunieron con la alcaldesa. Y ¿no? también hicieron encuestas, ¿no?, en la avenida. He visto yo que algunos empezaron a preguntarle a la gente que estaba en las cafeterías desayunando que si iban a subir allí, para enseñárselo también en el ayuntamiento. Pero vamos, esas encuestas no son representativas, Patri. No, ya. Es sentir a alguna gente, pero está condicionado incluso la respuesta. ¿Y ustedes vayan a subir allí? Entonces, claro, ya como dice, bueno, ya no subo porque está escapando. Entonces no es forma de preguntarlo. Y además, para hacer una encuesta realmente tendrías que cruzar varias cosas. Es cierto que el sitio, no lo sé si los hay mejores o peores más cerca, ¿vale? Pero si te das cuenta, es que los sitios donde los pueden montar prácticamente están contados, que estén dentro del pueblo. Ahora, lo que sí está claro, más claro que una cosa, así de claro por lo menos lo veo yo, es que si quieres hacer una bolsa de aparcamiento de la Plaza de las Palmeras, no puedes estar quitándole los coches a la gente cada dos semanas. Se ha perdido ahí una bolsa gigantesca de aparcamiento. Y si quieres crear una verdadera bolsa de aparcamiento para darle una solución, entre comillas, que a lo mejor hay gente que le va con un poquito, lo que no le puedes decir es que el martes quite su coche, porque entonces no le estás dando una solución a eso. Claro. Porque es realmente curioso que la Plaza de las Palmeras sea céntrica para el mercadillo, pero para aparcar no sea céntrica. ¿Os habéis dado cuenta, no? Uh-huh. Esas son las percepciones que dices tú. Vamos a ver, es céntrico para el mercadillo, ¿no? Sí. Pues para aparcar igual es céntrico, ¿no? ¿O no? ¿O es céntrico para unas cosas y para otras cosas no es céntrico? Yo creo que es diferente. Tiene matices, ¿no? Hombre, claro, son... Quien va al mercadillo va a relajar porque va a relajar, y quien tiene que aparcar, a lo mejor llega de trabajar a las 8 de la tarde y tiene que aparcar allí y se tiene que ir para su casa, que vive en la otra punta. Claro, hombre. Y no es diferente, porque tú cuando vas, yo por ejemplo, cuando bajo al mercadillo es cuando tengo tiempo de bajar, porque si no, no bajo. Es verdad que el sitio vas a tener que subir una cosa, claro. Y es que el Murique, por suerte, por desgracia, tenemos mucha. Es cierto también que toda la gente que le coja para ir al mercadillo, de la parte del Carril, del San Juan, la barriada de... Pues le va a venir mejor, la realmente. Es verdad que a uno le va a venir peor y a otro le va a venir mejor, porque ahora ya no van a tener que subir cargados de su casa con las compras. Y es cierto que si se ha habilitado allí también unos aparcamientos, pero todo esto no trasciende en que haya gente que tenga la problemática de subir una cuesta porque no tenga un medio de comunicación, y ahí es donde ya los servicios públicos son los que se tienen que poner en valor, claro, para que a esas personas que ya les faltan fuerzas para subir esa cuesta, porque la cuesta, hombre, la verdad es que se las trae, no es que digas tú que es una cuesta agradable. Sí, por cualquier lado, por cualquiera. Y aparte de eso, el microbús, que normalmente también iba a estar dando vueltas para recoger personal, llevarlo y traerlo y todas esas cosas, Lo que pasa es que yo le diría a los señores del microbús que pongan los horarios en una tablillita, que pongan los horarios, a qué hora pasa por la parada tal o qué es eso. Sí, para, pero eso lo hemos dicho. Para que el personal sepa a la hora que lo pueden coger, ¿no? Sí. Que van y no saben a la hora que lo pueden coger. Sí, eso lo digo, es una cosa que es importante. Sobre todo, el eso que no, es muy importante. El que no coge habitualmente el autobús no sabe. Y el que lo coge tampoco, porque a mí me... ¿Te acuerdas que lo comenté yo aquí hace un mes y medio, que la gente pedía los horarios de autobuses? Porque es que hasta incluso la gente que lo coge no sabe, porque si lo coge todos los días a una misma hora, en el momento que los quiere coger en otra hora, ya no sabe a qué hora pasa... Que yo no sé si es cada hora o cada media hora, ¿no? Yo ni idea. Es que ni idea. Ni dónde para, ni dónde no para. Yo ni idea, porque yo cuando subo allí casi siempre voy andando. O me llevan mis hijos o lo que sea, pero yo por regla de nada casi siempre andando. Allí arriba, ah, allí arriba no hay parada. Tienes que, por lo visto, lo está preguntando y dice que la zona del hiperzona no hay parada. Si no, tú le dices me para y te para el chaval. Que ahora lo iban a habilitar para que parara el día del mercadillo. Que fuera parada oficial. No, el día del mercadillo, además de parada, tendrá que hacer más... Reforzarlo. Sí, hombre, o un refuerzo, subir más a menudo. Más a menudo. Y dejar de ir a otro sitio, a lo mejor menos... Ya es que no sé cómo... Pero sí es verdad que ha surgido el debate ese, ¿no? De que con esto del mercadillo puede ser un buen momento para abordar ese necesario refuerzo del transporte interurbano, ¿no? Y sobre todo también dejar claro cuándo... ¿A qué hora pasa y por dónde pasa ese autobús, ¿no? Entonces, yo creo que fíjate tú, los vecinos de allá abajo, pues, lo que has hablado de refuerzo del autobús, fíjate tú si nos vendría bien a lo mejor un autobusillo, claro, que llegara allí hasta las 10 de la noche o las 11, imagínate, cualquier cosita de esta, para no tener que coger tanto el coche y no saturar tanto el pueblo de vehículos. La verdad, muchas que aquella, veces, sí, la verdad que aquellas criaturas allá abajo... El que no tenga dos vehículos, se las ve y se las desea. No, allí los que vivimos tenemos que tener dos cosas. Claro, es que así, es que tiene que tener una familia. Y también los jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor un viernes, pues, tu hija, tu hijo sale y sale hasta las 10 o las 11 y que pueda tener una manera de volver a casa. Pues esas cosas sí son las que ya hasta se tienen que ir. Totalmente. Ponía un autobús más tarde de decir un búho de esto, de decir, lo ponemos a las dos. Para los niños más mayores, que aunque tengan coches no los cogen para bajar porque beben. Y yo creo que vendría bien, porque los padres, hombre, los padres los tienen cada semana, un padre sube por los niños, los niños tienen ya veintitantos años, pero claro, más que se beban dos cervezas dan positivo. No, ya. Pero vamos, eso ya es otra historia. Yo creo que eso lo están viendo y pienso que lo van a hacer bien, la verdad. Y lo de que la gente se queja de allí, de aquello, yo le digo a ustedes, cuando aquello lo preparen, como me supongo que va a estar preparado, más de uno va a decir que sí a aquello. Porque las personas que vienen de fuera, de los pueblos colindantes, le es más fácil también llegar allí que no llegar aquí. Pero es que viene un poco antes, gente. Bueno, eso es lo que tú dices. No. Yo lo observo por los puestos que se le pregunta, y más de uno dicen, no, yo vengo del bosque, yo vengo de esto, yo vengo del otro. Pero si del bosque, si el bosque tiene un mejor mercadillo que nosotros, de aquí a Pekín, ojalá yo tuviera el mercadillo del bosque aquí en Ubrique. También lo tenemos aquí en Ubrique y van a comprar Villamartín. Claro. También. Pero porque es mucho mejor, y el del bosque es mucho mejor que el de Ubrique. Y bueno, por el día también, a lo mejor, ¿no? Por el día, el bosque, el sábado. Vamos, el propio comerciante sabe dónde se tiene que ir. Claro, claro, es que si fuera el de Ubrique el del sábado, pues se vendría aquí, o no se vendría, porque cuando viene un brick un sábado, a lo mejor lo montan en el área azul, claro, y le va más gente a la... Se ven solo, van a venir un sábado aquí o un domingo, se ven solo aquí, eso es normal. Pero sobre todo el debate está en que hay gente que no quiere que le obliguen a quitar el coche los martes de mercadillo, y por otro lado está la otra gente que no quiere subir hasta el botellódromo. Y luego está la visión de los comerciantes, decían que no estaba habilitado hasta el momento, ¿no? Que ya es trabajo de los técnicos que están estudiando eso. Ahí el debate, las dos opciones. Sí. O eres de los que quieren que te dejen el mercadillo, o eres de los que no quieren subir. A mí me paró un vecino de allí diciendo precisamente eso que dice, ¿no? Dice, bueno, antes de coger firma para que se quede el mercadillo ahí, que se vamos a coger firmas para ver si queremos los aparcamientos fijos ahí. O sea, en vez de coger firmas para el mercadillo, vamos a coger firmas para aparcamientos fijos, ¿vale? Entonces verás tú cómo va a firmar también mucha gente, porque se va a poner en el lado dependiendo del palo que cojan la firma, pues yo te firma que la gente. Donde menos molesta y más eso va a ser allí. Cuando esté finalizado, esté en condiciones, esté preparado como Dios manda, yo estoy seguro que va a funcionar allí perfectamente. Yo no sé si ustedes acordáis, pero cuando se trasladó allí tuvo la misma polémica. Los mismos problemas hubo. Sí, hubo la misma polémica, porque entonces ya no estaba ni tan bien preparado como está ahora, sino estaba con los trozos de albero y demás. Y hubo el mismo problema. Hay gente que le gustaba más donde estaba porque prácticamente no tenía ni que subir la cuestecita, pero ya subí un poquito. Pero sí, es que vivimos en Ubrique, esto es como... Y ya subí hasta allá arriba. La verdad es que hay gente, vamos a ver, a mí me cuesta, no me cuesta trabajo, pero ya ahora en verano con la calor... Hay que darle solución a las personas más mayores que van allí, que como he comentado, el refuerzo porque no tengan vehículo y ya la da a lo mejor las cuestas, no la... No la... O a lo mejor el autobús, en vez de poner, yo no sé ni cuánto vale el autobús, pues ponerlo a lo mejor más barato porque es el paseo más corto, lo que sea, poner otra tarifa para que la gente suba, sobre todo por los que vienen. No, no, sí, está porque bien, es que está bien pensado. Si empezamos a no ir, vamos a terminar sin barato en Ubrique. Que el barato no es tan barato. El Corte Inglés, es que nosotros tenemos el Corte Inglés. No, que yo digo, además es el Corte Inglés, porque además a veces es equiparable y todo. Bueno, solo está de falta la tarjeta para pagar 3 meses sin interés. Bueno, pero también. La palabra barato está entre titular de moro. No, está normal, vamos. Ya no. Es que nosotros tenemos la clave, nosotros tenemos el Corte Inglés, no tenemos el barato. Sin escalera mecánica. Sin escalera. Que dice Yolanda que hay mucha gente que subió el martes y se encontró con todo desmontado cuando llegaron. Claro. Un oyente pregunta, ¿y en la plazoleta del jardín? Ahí no entraría el mercadillo dentro de la plazoleta y hay acceso también para los furgones, dice. No. Ahí no entran ni una cuarta parte de lo que entra allí. No. Y lo que entra a la Plaza de las Palmeras, aquí ni una cuarta parte. No. Tú date cuenta que cada kiosco, para mí que son 5 metros cuadrados, ¿sabes? Sin que tú me dices, no, en la Plaza Jardín no cabe. Eso es imposible. En la Plaza Jardín no cabe. Pero vamos, que la dejen limpia, fíjate tú. Tú la dejas diáfana, le quitas todas las palmeras. Le quitas las palmeras, los asientos y todo, y me pasa a mí que ni con esa. Ni con esa entra allí el barato. Ni con esa. Porque precisamente lo que ha pasado en el botellódromo es consecuencia de lo que se ha, ¿qué es lo que ha pasado para que se haga cuenta la gente? Se ha cogido los de los filos, entonces cuando ponen los del centro, las furgonetas ya no pueden maniobrar. Entonces, el que haya montado ya en el centro no permite que entre el otro para adentro. Es igual que la opción del parque Rafael Alberti, que también, pero tampoco pueden maniobrar furgoneta ni pueden entrar la furgoneta. Y los pesos de los vehículos también. Hay que tenerlo en cuenta, y bueno, ya de los vehículos y del aforo que tenga aquello. Y otro oyente opina que el tema del mercadillo, si no quieren montar en el botellódromo, en el Hipersol, que no monten, dice que ellos son los únicos que pierden, los comerciantes. Ay, pero es una cosa que es como una tradición, la verdad es que nos queda ahorre dinero. Hay cosas que sí te cuestan más baratas, pero yo creo pero que es como una tradición del pueblo, es como una cosa que ha estado ahí toda la vida. Y el negocio ambulante pues también necesita comer, ¿vale? Hombre. Pero que yo ellos no han dicho nada de no montarlo allá arriba, ¿eh? Ellos ya cuando se le ha propuesto lo que sean, lo han visto bien, ya está. No, hombre, si le han acondicionado la Plaza de Toros para que aparquen coche, porque también tienes que fomentar que la gente pueda aparcar por allí arriba para poder subir. Yo qué sé. ¿Y no dónde vamos a comprar los ajos? ¿O no? Y todas las mujeres traemos ajos del Corte Inglés. Y las aceitunas de la gorda. Y las aceitunas de la gorda. Lo que se monta en casi todos los sitios, yo cuando voy por ahí, como yo trabajo por toda la sierra, pues los veo prácticamente todos los baratos de todos los sitios. Es en una plaza, que montarlo en medio, en una calle, cogiendo ya para el acceso de vehículos, para el acceso, para una emergencia, para cualquier cosa. En un poco sitio. Entonces, casi todos los sitios lo montan en una plaza, casi siempre es recinto ferial que ya los tenga habilitados los pueblos, ese tipo de sitios. ¿En Narcos se monta en el recinto ferial? Claro, es que los sitios... Y Martín, como dice Patri, tienen que venir de la arriba de la iglesia a abajo al campo de fútbol, que hay un tirón también, que también le entrarán sus sudores y sus lágrimas y sus cosas andando. Villamartín es verdad que está, el Villamartín está abajo. Villamartín no lo he visto. ¿Dónde está? Nunca está. Yendo para el campo de fútbol. ¿Por dónde está el hospital? Yendo para el hospital. Tú te metes. Ah, vale. Es que nunca he estado en el de Villamartín, no. Por el polideportivo para el hospital y ahí lo montan. Pero creo que hay donde montan la feria, vamos. Allí hay autobuses urbanos, igual que en Arco. En Arco de la parte alta hay autobuses igual que de la parte baja. Yo te digo que aquello de desplazarse de donde está la iglesia arriba, ahí hay un tirón, ¿eh? Y va la gente. No, pero con el transporte allá arriba le tendrán que dar una huertecita de tuerca. Exactamente. Hay que darle una huertecita de tuerca, pues, más que nada para lo que he comentado, para las personas que... Para esos días en concreto. Sí, es verdad. Dos cosas. Una, que el próximo martes está anunciado que va a ser en la Plaza de las Palmeras, pero que es una decisión momentánea, mientras que se acondiciona el Botellódromo, que sí o sí parece ser, es la idea del equipo de gobierno, que sea finalmente la ubicación. También pasa una cosa, en la Plaza de las Palmeras sabemos que se han montado a veces unos tenderetes y a lo mejor los comerciantes no han podido venir porque haya habido allí alguna infraestructura, y de esa manera pues ya no tienes un horario fijo, pues cada dos martes viene, ¿no? Pues cada dos martes y ya es infalible. Ya no es que sabéis que algunas veces ha montado una carpa allí, o la feria cuando está acabando, o cualquier cosa de esa, y en esos periodos no han podido montarlo. En la feria, el martes de feria, no creo yo que se monte un mercadillo. Un mercadillo. Pero después tú sabes que se quedan allí, y a lo mejor ya pues esos días los pueden aprovechar también. Siempre las casetas y todo eso, se quedan allí, y por lo menos un día o dos más se quedan, después de la feria. El desmontarlo, si la feria acaba el sábado, el martes están desmontando la caseta municipal, claro. Se queda allí, vamos, que eso cuesta trabajo desmontarla. Y dos semanas antes están, o tres semanas antes están montando. Están montando caseta también. Entonces, David plantea que por qué no lo ponen en el llano que han comprado enfrente de lo de Michelin, allí en la... Pero creo que ya no está todavía... Claro, dice que pongan la obra a funcionar ya y podrán montar el mercadillo. Claro, pero es que la obra Pa fin de año está prevista, dicen. Para aparcamiento. Exactamente. Es que lo que no podemos hacer es crear bolsas de aparcamiento para decirle a la gente que quite el coche cada vez. Claro, es que porque si no son bolsas de aparcamiento. Si tú no aparcas tu coche con tranquilidad. Si no, un llano que se hace allí y ya está. Si tú no aparcas tu coche con tranquilidad, sabiendo que lo tienes aparcado y que sea martes o miércoles. Claro, es que es lo que hay que procurarlo. Porque si no, no deja de ser un incordio también para la gente que tiene el coche ahí aparcado. Y aparte, nosotros que tenemos el problema también, que es que, bueno, cuando se ponía en la carretera nueva, es que ahora tampoco, porque es que eso es la salida del pueblo, es que avenida grande que se pueden poner furgoneta y es que no tenemos. No las hay. No tenemos. Y sobre todo cortar una avenida es complicado. Cortar una avenida es complicado porque nunca pasa nada, pero cuando pasa algo. Por cualquier cosa. Y después ese pueblo tiene muy pocas carreteras. Mira, yo me pongo a pensar que si un día, como ha pasado más de una vez, pasa algo ahí entre la avenida de Corte y la curva del Merino, es que se forma un pelotón de unas proporciones en Ubrique, pero horrorosas, ¿eh? La verdad que sí. Es que tú te das cuenta, un pueblo que tenga eso ahí, que estemos tanto tiempo pidiendo una solución, y te das cuenta, y pues en cualquier lado, para acceder a cualquier sitio, lo que comentábamos el otro día de la feria. Y tú te das cuenta, mira, Sierra y la ladera se quedan aisladas y prácticamente incomunicadas. Vamos, seguramente pueden pasar los coches perfectamente, estarán pensado todo eso, pero si te das cuenta, es que a la hora de montar una cosa de esas tienes que tener en cuenta también que no todo va a ir perfecto siempre. Otra propuesta de la audiencia. Me gusta eso, ¿eh? Sí. La cancha exterior de fútbol sala, el pabellón, y la calle Fernando Gavilán hasta el bar de la Estrella. Dice que hay espacio, que por la mañana no hay práctica deportiva y por tanto no se molesta a nadie, y que se pierden pocos aparcamientos. No poco. Se pierde todo lo que es la calle Fernando Gavilán. Tiene la plaza arriba, pero bueno, que no son pocos los aparcamientos. Pierdes todo. habría que preguntar por qué no está eso ahí. Pero en la cancha tampoco se pueden meter vehículos. En la cancha también entran muy pocos vehículos, claro. y no pueden, ¿eh? No pueden meter los vehículos, no en la meter. Cancha tampoco. Porque entonces te cargas, claro, aquello. Te cargan la cancha. Te cargan la cancha. Eso ahí yo, de verdad, lo veo. Hombre, los vehículos dentro de la cancha no pueden, entrar. Porque tienen una verja y no va hasta aquí. No, y aparte, aunque tenga verja... Toda la semana o cada 15 días. Aunque tenga verja, no pueden entrar vehículos a una cancha porque lo hunden más pronto, pero súper pronto. Y ya las canchas, hay algunas que la van a arreglar porque están... Más que del paso de jugar y de eso, están súper mal. No creo yo que se arriesguen a meter con lo que vale arreglar una cancha de vehículos allí, aunque sea una vez cada 15 días. Me imagino, vamos, creo que en feria tampoco van cacharritos dentro de la cancha, ¿no? No, ya no, ya la cancha esa se quitó y se quitó, que sí, ya, van por fuera. Ya, no, en la última vez los hubo allí, ¿sí? Me parece, sí, pero sí, ya la, no, la ya a partir de la pandemia con los niños pequeños. Claro, no, como no tengo niños pequeños ni grandes. Sí, allí la vio, lo que pasa es que ya no la va a ver más, ya se acabó allí la feria. Bueno, pues en cuanto a la propuesta, dice un oyente que la zona del botellódromo le parece el lugar perfecto, y si no caben todos, que vengan la mitad una semana y la otra mitad los puestos siguientes, y pide que sean los comerciantes los que se organicen. No, además, lo he comentado yo aquí, que es que a ellos no les parece malamente, todo lo contrario. Lo que pasa es que han tenido este problema que han tenido a la hora de cuando ya... ¿Han llegado cuando tú tienes el plano hecho y ya lo llenas de contenido, es cuando se han dado cuenta de que había el problema ese. Igual le pasará seguramente, a lo mejor te están dándole vuelta cuando vengan los cacharritos. Ellos lo están pensando. Ya con esto piensan cómo van a montar allí las atracciones. Además, yo recuerdo una reunión que hubo precisamente y la persona encargada de ello dijo que, bueno, que lo iban a ver, lo iban a probar y que según le fuera, así lo irían haciendo. Y la verdad, no, vamos, que yo sepa, así es como verdaderamente se está haciendo. Que sí, que vale, que de acuerdo, que el martes cuando llegaron a lo mejor no tenía todas las condiciones, como está diciendo Francisco, que estoy de acuerdo, porque tú montas el kiosco, el medio, entonces el que venga después, ¿por dónde entra para pa dejar sus cosas y dejar su furgoneta? Claro. Todo eso. Ellos piden un sistema de entrada y salida, piden. Exactamente. Lo que pasa es que han perdido un día de trabajo y han perdido un día de venta. Y la habilitaron también. Entonces tú te pones un poquito de verde. Habilitaron la plaza de toros previamente para meter las furgonetas también allí para que no estuvieran fuera. O sea que lo que pasa, claro, que han visto que no, por lo que sea. No le. Que yo creo que es por eso, por el espacio. Y porque, claro, no pueden maniobrar. Y entonces el que llega, a lo mejor llega el número 25, que es el último, y monta, y ahora qué hacen los otros. Eso es lo que está diciendo. Y además que las furgonetas generalmente las tienen al lado porque tienen. Tiene en la furgoneta, la furgoneta es el almacén, sí. Esa señora dijo, claro, eso, que es que la furgoneta es el almacén que ellos, claro, tienen, y que entonces ahí van sacando y van metiendo cosas, claro, ¿no? Según lo que van vendiendo van casi sacando más. todos no, pero casi todos sí lo hacen así. Entonces, bueno, pues no sé. Es que es muy complicado. Yo creo que me estoy dando cuenta que es muy complicado, porque bueno, es muy complicado. Ni entre nosotros ni entre la audiencia estamos intentando encontrar una solución que paga a todos. Yo lo único que es poner el servicio de autobuses más regular y ponerlo más baratito, no más baratito, sino, yo qué sé, poner un precio simbólico para que pueda bajar y subir la gente bien. Y tener más combinaciones de, a lo mejor, ponerlo cada cuarto de hora o cada 10 minutos. Sí, no. Tu carnet de pensionista, claro, que te dé un descuento. Claro, entonces... Sí, pero primeramente hay que arreglar el problema que está allí, después lo del autobús se puede negociar aparte. Sí, pero vamos, que yo me imagino que en dos semanas tendrán arreglado el problema, ¿no? Hombre, yo me... Entonces, ya es un mes, porque el próximo... Bueno, el próximo, que es este martes, ¿no? El martes, el próximo, sí, este martes, sí, que entiendo que lo habrán puesto porque... Que está allí abajo. Sí. Claro, han puesto este martes que entra por este que no se ha puesto. Claro. Y ahora pondrán el siguiente martes allí arriba, seguramente. Claro. ¿No? Entiendo que el 14 irá allí arriba, no sé. Pues ya veremos si ha solucionado aquello. Y que se tomen nota, como han dicho por aquí, para los cacharritos, hombre. Claro. Esas cosas no se pueden dejar así tan... Claro, yo me imagino que cuando han visto ahora el problema que le han querido hacer... Van a tener el mismo problema cuando lleguen los cacharros, y ahora tienen ya 2 meses para solucionar el problema de espacio Pero a los cacharros si los manejas así, a ver si me entiendes. A los cacharros tú le dices al que, por ejemplo, cuando lo han montado ahí abajo en la pista de los cacharros, no lo monta primero el que está aquí al lado, el que, sino a lo, a, le dan paso a los que están al fondo, lo montan y ya. Y si hubieran hecho aquello así, pues hubiera salido bien, porque hubieran entrado los coches ordenadamente, pero es que cada vendedor llega a la hora que llega, casi todos llegan temprano, pero si el que llega más temprano o tiene que sacar más género, te viene un poquito más temprano y montar tenderete, y ahora su tenderete está justo en la entrada, pues pasa lo que ha pasado. Claro. No sé también cómo van los puestos, no sé si los puestos también van según lo que se pague, está más cerca, más lejos, ¿no? ¿O todos valen igual? No, ni idea. Yo sí sé que van por números. En la esto sí se subasta, ¿no? En la feria sí se subastan los cacharritos. Es por subasta de sitio y de tamaño, pero no sé. Yo eso lo desconozco totalmente. Yo creo que o antes hacía sin por subasta. Sí. Sí, antes hacía por. No lo sé yo. No. Yo creo que la feria en sí, los feriantes son una asociación y ellos saben dónde se tienen que poner uno. Que para no molestarse con uno de los otros. Sí, se organizan entre ellos. Sí, yo creo que antes, cuando tú no hablas, no hablas con él. Me creo, ¿eh? Yo no. Yo creo que antes. Vamos, yo creo que hablas con el de la olla, con vienen uno por uno, ¿eh? Sí, porque yo cuando, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en el ayuntamiento, yo me acuerdo de haber venido el de la olla, el de esto, y creo que era por subasta, ya no sé yo, porque hace muchos años, por eso pregunto, que no sé si será el mismo método, pero antes hacía así, por subasta, se subastaban los sitios. Yo me enteraré, pero que ellos mismos ya son los que se distribuyen, tú aquí, tú allí, tú en este lado y tú en este, que creo, pero no me, como he dicho, no me hagáis mucha cuenta, ya me informaré. Aquí de todas maneras tampoco hay mucho sitio para decir yo me pongo aquí y yo me pongo allí, porque si te pones los coches yo, que en un lado donde pueden caber cuatro o cinco atracciones, me imagino que lo tendrán más, pero antes yo me acuerdo que cuando, vamos, hace muchos años, me acuerdo que venían cada feriante y se subastaba el sitio. Sí, pero yo creo que ya eso no es así. No te lo voy a asegurar, pero pienso que eso no es así. Por eso digo, pero no lo sé tampoco. Es que si te das cuenta, casi todos están en los mismos sitios. Metido dentro de la asociación. Casi todos los años, en el mismo sitio. Tú vas al de los turrones de allí, lo conoces. El de las papas de la Plaza de la Estrella, que el domingo vende más papas que en la feria. Y el de que llega la cola. Es horroroso. ¿Y el de las papas? Es que este pueblo es. El de las papas. Es que no. El de las papas asadas. El de las papas. Ah, vale, me creía que era el de las papas fritas. Digo, el de las papas asadas, yo en el último año. Somos muy de tradiciones y de idiosincrasia. Esto es una tradición. Poner esta plaza a la estrella. A ver este año lo que se pone, a ver dónde se pone y a ver lo que se pone. Tenemos que buscar todos nuestros hábitos nuevos. Yo, el otro día, ya visionando un poco más la feria, porque por eso me pedíais la opinión el otro día, y digo, cuesta trabajo ver las cosas que no ves. Ya cuando las veas este año, pues ya las vas a tener en la memoria. Y a lo mejor llega y entonces ves por allí unos olivos allí y dices, ah, pues mira, si la arrasan, pueden meter los cacharritos o las casetas o lo que sea, ¿no? Total, si la arrasan, porque ya con los olivos lo que queda es arrasar, no queda otra. Lo que hay que tener cuidadito con los cigarritos, la gente fumando. Que el camino de la Plaza de Toros hay mucho pasto. Bueno, eso lo tendrán tendrán que acondicionar también, supongo. Pero el otro día se va a quedar un, entre comillas, recinto muy bonito, entre, claro, va a tener la cuesta. Bueno, recinto no. Bueno, eso, digo, recinto entre comillas. Pero que va a estar acotado, y van a estar, como van a estar todos los puestecitos puestos. Yo que creo que va a estar todo ahí encaminado hacia donde están los cacharros. Va a estar más ordenado, Te vas a poder, por ejemplo, yo hace años que no paso por lo de los niños, ¿no? Por eso no sé si lo montan dentro de o lo de los mayores. Y claro, ya no paso por lo de los niños, no paso por lo de los mayores, ya no te compras la pulserita de cuero. Verás cuando lo hagan, verás tú cómo va. Tú te das cuenta de los perrigados que estaban antes. Ya no eran solo los cacharritos, allá había los cacharritos y había dos puestos de hamburguesa, la Coca-Cola esa que vende la, ¿sabes? Las bebidas. Allí había dos o tres puestecillos puestos a la vera de los cacharros. Después, cuando iba aquí de la Plaza La Estrella para los cacharros, los niños chicos, ahí había otra. Y subiendo la cuestecita para ir a la cuesta. y después metiéndote por la calle de la avenida Diputación hacia la playa, eso antes tenía muchísimos puestos y estos años atrás ha ido menguando el número de puestos muchísimo. Por allí, cada vez ha ido menos. Bastante si te das cuenta, pues todo eso va a estar más ordenado en lo que es la avenida que tira hacia los materiales de la Ubriqueña de 88, vamos a hacer publicidad. Y después ya la avenida Jesulín arriba. Arriba, y después lo mismo, no te extrañe que parte de la avenida Sebastián Pato también. Pues también puede ser para poner cualquier cosa. O tómbola o... Entonces se va a quedar, allí arriba se va a quedar un núcleo luminoso, vamos a llamarlo así, bastante bonito. Yo creo que es cómodo, y que la gente va a ceder más. Yo pienso que sí. Creo, ¿eh? No lo sé. Yo pienso que sí, pero bueno, vamos a esperar acontecimientos, ¿no? Y además, como tenemos tantas ganas de feria, pues todo lo que nos venga nos va a parecer bien. Eso va a decir que todavía quedan pues más de 3 meses para llegar a septiembre y fijaros, todavía ya estamos hablando. Yo creo que... De la manera que ya hablamos de la feria. Mensajes que se nos quedaban antes en relación a la vecina que hablaba de los contenedores. Decía David que dónde están los neumáticos, que le hace falta a él uno. Para hacer pues ya hace unos meses. David, si estaba en el contenedor. No, lo quiere para hacer el pie de una sombra. Brilla, dice, y de camino pues quita basura de la pero calle. Ya se lo llevaron. Pero ya hace un montón de meses. No, hace ya un par de meses por ahí. Sí. Y dice un oyente que en el casco antiguo hay un mirador donde se acumula basura de botellones y no lo retiran. En lo alto del mirador sí, cierto. Hay casa cierto. Y tenemos que aguantar. Pues esa es la primera, eso no es la primera vez que se denuncia aquí. Sí, ¿no? Eso iba a decir, que es un tema del botellón de los niños que... Habrá que ponerlo en conocimiento de... Pero es que ahí tienen muchos problemas porque ahí suben niños menores. Entonces, el problema de ese botellón, ¿cómo? Es que allí, vamos... Bueno, tiene un doble problema, ya no solo la basura, sino que los menores beben y allí ha habido más de un coma etílico y los vecinos, los pobres, también están hartos porque también se dan paseitos para ver los niños cómo están. Aquella plaza es muy bonita, aquel mirador es precioso. Pero siempre y cuando no hicieran las cosas que están haciendo. Vale, pero que le hagan... Es que beber en la calle no pueden beber ni menores ni mayores. Nada, exactamente, pero es de lo que voy. O sea, que le hagan más o menos un seguimiento, lo observe la policía o quien le corresponda. Bueno, beber en la calle... ¿sabes? Porque eso está en la vía pública. Entonces, señores, vamos a movernos un poquito y vamos a buscar... También lo hablamos cuando la vecina escribió que eso, que la policía se podía pasar, que no es que se estuviera pasando cada 10 minutos. Pero a una cierta hora puede pasarse, pedir carné a los niños, si los niños están bebiendo alcohol, notificárselo a sus padres, quitarle el alcohol y notificárselo a sus padres, que no tienen que estar toda la noche allí detrás de los niños, pero sí a una cierta hora pasarse y mirar lo que hay, porque es verdad. Ay, aparte de aquellos jardines, que mira eso, se lo están cargando y todas esas cosas están ocurriendo allí, y eso se puede evitar. Bueno, 10 minutos nos quedan y sí quería una oyente preguntaros que qué opináis acerca del evento que se va a celebrar este jueves y viernes en relación o en el entorno, ¿no?, al Día del Petaquero, el Leather Connection, que por cierto hemos tenido en ese anuncio, en ese gancho, ¿no? tenemos a Paca Río. Yo no sé si estoy diciendo bien Leather Connection. Paca seguro que no lo dice. Y aunque luego se le escapa un taco. Es la esencia, ¿no? De esto. Bueno, un evento que se va a desarrollar jueves y viernes, la jornada del Leather Connection, en torno, como decimos, al día del petaquero, y que viene pues a promocionar al sector marroquinero y al turismo de Ubrique. Está organizado por la Fundación MOVES, tiene el respaldo del Ayuntamiento y la financiación de la Diputación de Cádiz. Se han empezado a vestirse de piel el casco antiguo con 9 murales fotográficos de grandes dimensiones y en colaboración con voluntarios de los Institutos de los Remedios de las Cumbres se están repartiendo 200 pieles con mensajes alusivos a la marroquinería para que los vecinos lo sitúen en ventanas y balcones. Bueno, pues un programa que contempla jueves la celebración de 3 mesas sectoriales de debate en lugares emblemáticos del casco antiguo. Van a participar conocidos blogueros, influencers, destacados diseñadores de moda, escuelas de diseño, entre los diseñadores confirmados, Vivas y Carrión de Tolentino, que realizan sombreros a personajes tan populares como Lady Gaga o Rosalía. Bueno, es lo que vamos a tener. ¿Qué os parece? A mí me parece estupendo. Todo lo que sea promocionar pueblo y de esta manera. Y además yo creo que va a ser un evento precioso, porque no podemos tener más el sitio más bonito que el casco antiguo de Ubrique, para representar lo que es Ubrique y la piel. Y yo creo que va a estar estupendo. Yo, vamos, voy a asistir el viernes. Y bueno, y ya no, porque ya no tenemos más capelitos, ¿no? Ya no lo podemos comentar. Pero a mí me parece estupendo. Uh-huh. Todo lo que sea promoción, y además una promoción tan bonita. Además, con lo ya te digo que esto nació en cuestión de un año, sino que ahí yo sé que mi amigo Javier lo llevaba en su cabeza ronroneando de hacía mucho tiempo hacer esto en el casco antiguo con las pieles. Y entonces que llegue de su idea ya a su fin, y que todo, de verdad, porque todo va a salir perfecto, porque es que él lleva mucho tiempo, y yo la verdad que lo veo, vamos, estupendísimamente. ¿Sí? Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque la verdad yo creo que eso es una cosa que Ubrique lo llevamos por dentro, las petacas, como decimos siempre, esas, por mucho esfuerzo, muchas carteras, pero siempre va a ser Ubrique de las petacas. Así, en fin, que yo, la verdad, bendito sea el poder hacer ese trabajo que se está haciendo ahí. Lo que sí le pediría a esos días que vienen excursiones también, uh-huh, pues que se pasaran y vieran el trabajo que se está haciendo. Uh-huh. Que, y lo valoren también, porque después no es solamente verlo, ¿no?, y valorarlo también. Uh-huh. Esa es mi opinión, la verdad. Yo, por mí, adelante, y estaremos por ahí dando una vueltecita, viéndolo. Vueltecita. El viernes, por cierto, lectura del manifiesto de la piel de Ubrique 2022, el evento que tiene, va a contar también con proyección de vídeos promocionales, resumen de la jornada, actuaciones de la bailadora flamenca Paola Ramos, uh-huh, de Rumba Canalla, y una sesión de DJ. Durante la tarde, además, habrá en la plaza del ayuntamiento demostraciones en vivo de distintas técnicas marroquineras tradicionales o de las más modernas en ámbitos como la ilustración. Y decía, Fran, te voy a dar paso ya. Se habla del sector marroquinero, de innovación y tradición. Vamos a tener Día del Petaquero, esto que es un evento más innovador, y también el tradicional en el Museo de la Piel el viernes siguiente, nuestro acto más... Yo lo que iba a comentar es, menos mal que lo has comentado al final, que es también que la clase trabajadora y la clase obrera se vea muy representada en todo esto. Vale, menos mal que lo has comentado, porque yo he dicho, muchos diseñadores que están muy bien y todo, vamos, muy bien, ¿no? Son los que traen el pan a este pueblo y me parece divino. Pero a la hora de hacer una cosa de esta, ellos tienen que ser bastante más protagonistas que ninguna otra persona, ¿vale? Al fin y al cabo, las manos las ponen los Ubriques. Gracias a ellos tenemos un día libre. Vale, entonces, no, ya lo has comentado al final y me parece muy bien que se ponga su puesta en valor encima y que la gente lo vea, que parece fácil lo que hacen, y no lo es. Y claro, yo me imagino que dentro de las jornadas que van a hacer también se le dará espacio a la gente que trabaja en la piel, ¿no? Uh-huh. Que no es todo innovación. No, eso es muy importante. Y también, yo me imagino, no hay que quitarle la importancia. Claro. No, que digo que seguro que hay un espacio en las conferencias, en lo que se haga, que se haga referencia a los petaqueros, que somos realmente los que hacemos magia con las manos. Es que en los vídeos, precisamente, me supongo yo que irán esos temas que tú estás comentando. Las personas que estén grabando, para sacarlo todo. Una cosa de esta hay que tener en cuenta todo el conjunto. Hay que contar con todo el mundo. Exactamente. Con todo el mundo. Entonces, ya cuando las comentamos, digo, hasta con el niño, hemos hablado de diseñadores y demás, también el reconocimiento también artesano. Hasta con el niño que nos traía antes el café. Todo influía, Manuel, todo influía. Y todas las cosas que se han hecho y todas las cosas que se están haciendo muy bien. Y el que iba a buscar las cuadras de cuatro puntas, ¿no? Y todas esas cositas, pues ya está. Y que cada día vaya mejorando la situación de todos, de las empresas, de los trabajadores, y que cada vez la cosa vaya mejor y que la vayan notando todo el mundo. Yo lo que quiero es que la vayan valorando todo el mundo, exactamente. No sé qué famosa, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien, que Nati Abascal me parece así un poco en unas copitas, pues lo mismo, que a todo el mundo, pues que todo esto le repercuta para bien, ¿vale? A todo el mundo. Y que luego llegue el puente del petaquero, como decíamos al principio, que cada uno haga lo que quiera. 3 minutos para. Estoy asustado porque yo estoy asustado de verdad. Yo no sé si a Jesús le han dado el puente del petaquero o le han dado la semana entera. Porque no ha dicho nada. No ha entrado en antena. No dice ni muy hoy, ¿no? Y me he quedado un poco. Que también bueno. Tenemos lo de los rockabilly, el festival de. Ah, vale. De, muy que bien, también, muy bien. Hombre, era la semana pasada que lo quería comentar y me acordaba y digo, hombre, que asistamos, que la verdad que ponen mucho empeño. Los grupos son muy buenos, porque la última vez. Sí, la verdad es que los grupos son muy buenos. Sí. La verdad es que no apreciamos lo que traen aquí a Urique. Son muy buenos. Tenemos también Bajada Romana y tenemos también este viernes 3 de junio un documental para visibilizar la distrofia muscular de cinturas. Una enfermedad denominada rara, solo afecta a 30 personas en Urique, en España. Hay una de ellas en Urique. Nunca dejes de moverte, se llama el documental. Este viernes 3 de junio a las 8 de la tarde. En el IE Francisco Fatu. El precio de la entrada, 3 euritos de nada, que te lo gastas, los pierdes y no te das cuenta. Con el grupo de ciclistas nuestro coge la bici una maestra del instituto, se llama Eva, desde aquí le mandamos un saludo, y dice que no ha visto un pueblo donde se hagan más cosas en la vida. Pues porque no, porque el fin de semana. Dice que cada fin de semana tenéis un follín liado. Sí, mira, yo estuve con el grupo del Instituto de las Cumbres, con los profesores de fuera, el jueves pasado, y me dijeron lo mismo, que al principio dijeron, uy, Urique, manda Urique. Dice, y ahora no nos queremos ir de Urique. es complicado encontrar un pueblo tan pequeño que tenga una actividad cultural lúdico festiva también tan grande. Yo recordar lo de José Antonio, que sigue con su caminata, sigue con su reto de 3.200 kilómetros. Pero habrá parado desde que lo dice la primera vez. No para. No ha descansado ningún día. Tienes que descansar un día. Y eso, recordad que estamos en la piscina desde las 5 hasta las 9 de la noche, de lunes a jueves, para que toda aquella persona que se quiera inscribir. Y mucho ánimo a José Antonio. El 16 de julio. Ánimo. Nosotros ya volvemos el 22 de junio. Como decía Patri, entramos en campaña electoral, paramos cafelito tanto del lunes como del miércoles, no la tarde, que seguiremos estando aquí, hasta el lunes 20, que será el día de la resaca de la jornada electoral del domingo 19. Así que, gracias y hasta entonces. Bueno, muchas gracias a ti también. Y os dejamos con tiempo de deporte. Nosotros vemos mañana con más aquí en la tarde. Gracias por estar ahí.